Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos al espacio de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Siempre gracias a la señal de Radio Cielo, cobertura nacional, llegando a cada hogar, a cada destino, a todos los lugares donde siempre hay una esperanza de poder restablecer la salud. Así es que todos los días en este medio estamos siempre brindándoles con ayuda de la naturaleza, las mejores fórmulas magistrales, los mejores tratamientos en medicina integrativa. Y bueno, esto nos complace ya de tantos años, de muchos años atrás, que se lleva a cabo este importante programa y con miles de testimonios que dan fe de que es posible restablecer la salud con ayuda de la naturaleza. No es el médico ni la medicina la que cura, es la naturaleza que obra en nuestras células, en nuestra energía, en cada sistema de nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Somos seres íntegros, somos una unidad indivisible, no podemos dividirnos, siempre actúa la mente y el cuerpo en unidad. De igual manera, el regente que rige la vida es el espíritu, o que rige también la muerte, en base al libre albedrío. El libre albedrío es una virtud maravillosa que, bien utilizada, nos puede guiar hacia senderos maravillosos en el campo de la salud física, mental y espiritual. Es así. Por eso que uno de los grandes secretos de la longevidad en los seres humanos es el estilo de vida. El estilo de vida depende mucho en la longevidad. Antes se decía antiguamente que los que practicaban una alimentación natural, una alimentación vegetariana, era gente diferente, un poco fanática, difícil de entender, y bueno, pero gracias al conocimiento que se avanza cada día, bueno, indudablemente esas simples conjeturas han quedado atrás. Al contrario, hoy en día el vegetariano es mirado con mucho respeto y hasta muchas veces con envidia, ya que se consideran personas pues sanas, con mucha resistencia. Y bueno, indudablemente esto hace que millones de seres humanos prácticamente cambien sus estilos de alimentación, sus hábitos, y consuman ya alimentos más sanos, como pues, la harina integral, el pan integral, sus suplementos nutricionales en base a vitaminas, minerales, antioxidantes. Y lógicamente que el vegetarianismo de por sí da más vida, más, alarga la vida y da mayor resistencia a las dolencias, por lo mismo que es una alimentación rica en antioxidantes, muy variada, en proteínas, en ácidos grasos esenciales. Es así. Hay tantos casos que comentar con respecto a aquellos que han llegado a la longevidad. Y es así que, desde ese punto de vista, hay excepcionales testimonios de la longevidad en el planeta. Definitivamente que es así. Siempre se dice que la longevidad del ser humano depende de un 20% de sus genes y un 80% de los hábitos de vida. Imagínense, o sea, no es tanto lo que se hereda, sino el comportamiento de lo que se hereda, los hábitos de vida. Esto ya ha sido prácticamente demostrado. Por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, el significado o el secreto de que ciertas personas puedan llegar a más de 100 años y otras no? Bueno, indudablemente hay que buscarle alguna explicación, sesuda, una explicación científica adecuada. Hay que entender de que nuestros genes están en constante mutación, y que generalmente son parte de la longevidad, ¿no? Eso es así. La longevidad hay que entender que tiene por lo menos siquiera dos componentes. Uno de ellos es el genético, o sea, la variación de los genes, que están en un 20%. Pero el otro 80%, indudablemente, tiene que ver mucho el factor ambiental. El lugar donde uno habite, los hábitos de vida que uno lleve, la alimentación, el tipo de alimentación. Muchas veces el factor emocional también influye en la longevidad, el estrés, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, esto ya prácticamente es un hecho que tiene que ver mucho con ciertos elementos, diríamos así, biológicos de nuestro cuerpo, inclusive elementos bioquímicos. Generalmente nuestro organismo, por naturaleza, por ley de envejecimiento, tiende a envejecer a medida que las células se dividen o nuestras células se dividen. Y aquí es donde juega un papel muy importante en esta subdivisión los telómeros. Prácticamente desempeñan los telómeros un papel fundamental en la protección de la longevidad. Pero ¿qué son los telómeros? Bueno, los telómeros son pequeñas unidades de ADN que están en el extremo de cada cromosoma y se acortan con el tiempo porque no se puede replicar. Cada vez que la célula se divide, los telómeros se acortan y esto hace que, las células envejezcan, ¿no? Y es algo así como las fundas de un plástico. Una analogía común para imaginar mejor son como las fundas de plástico de un extremo de los cordones de los zapatos que impiden que estos se deshilachen. Entonces los telómeros están formados por repeticiones, ¿no? En una secuencia de ADN y proteínas que se asocian entre sí. El problema está cuando el acortamiento de los telómeros es tal que durante el proceso de replicativo no se preserva el ADN de los cromosomas. Y entonces, por ahí, científicamente se está demostrando el envejecimiento. Pero, ¿qué sucede dentro de la alimentación que determina que haya un alargamiento de los telómeros? Imagínense, se han hecho estudios de más de 20 nutrientes importantes, esenciales para afectar positivamente la longitud de los telómeros. Decíamos que los telómeros son pequeñas unidades de ADN que están en el extremo de cada cromosoma. Y si se acortan con el tiempo, porque no se puede replicar en la subdivisión de las células, eso se le llama científicamente envejecimiento. Pero decíamos de que hay nutrientes que ayudan a que se alargan los telómeros. Esto es muy importante. Esos, digamos, nutrientes esenciales que afectan positivamente a la longitud de los telómeros y que van a promover la longevidad, sencillamente son dos factores resumidos. Uno es el estilo de vida. Imagínense, el estilo de vida es importantísimo, el aire puro, la alimentación, muchos factores, ¿no?, dentro de lo que son los hábitos o estilo de vida. Segundo es el ejercicio. El ejercicio está comprobado que da mucha longevidad, mantiene vigor, aumenta la testosterona en los varones, en la mujer también se equilibran las hormonas y también el factor del ayuno. El ayuno. Estos tres prácticamente factores, los hábitos alimenticios, el estilo de vida, que vamos a hablar de qué tipo de alimentos nos ayudan a alargar la vida, los ejercicios, el movimiento continuo. Los seres humanos estamos hechos para el movimiento, no para estar en la quietud, en la senitud. Entonces eso es muy importante. También el ayuno. El ayuno prácticamente intermitente hace que se protejan los telómeros en su acortamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante los nutrientes? Cierto tipo de nutrientes para que los telómeros se alarguen. Por ejemplo, se ha demostrado y se han hecho estudios que las mujeres que tomaron, por ejemplo, sus suplementos de la vitamina B12 tienen telómeros más largos que las mujeres que no tomaron. Es así. De igual manera, quienes tienen el hierro, el zinc, los ácidos grasos esenciales, los omega 3, la vitamina E, la vitamina C, en las proporciones adecuadas, van a influir en la longitud de los telómeros. Por lo tanto, es muy importante que tomemos en cuenta la parte nutricional para determinar aquí, aparte de los hábitos alimenticios, el ayuno, los ejercicios, la longevidad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, vamos a darles a conocer y muy pronto estaremos sacando un superproducto para la longevidad, ¿no? Para la longevidad. Un superproducto, producto justamente de todos los estudios que se ha podido realizar de cómo hay más de 20 nutrientes esenciales que afectan positivamente la longitud de los telómeros y por lo tanto promover la longevidad. Ya decimos nuevamente, unos son los estilos de vida, los hábitos sanos y naturales, pensamientos elevados, vida sencilla, la alimentación adecuada, el aire puro, el agua natural, después segundo los ejercicios y también el ayuno, importantísimo. Muchos dirían, pues si yo ayuno me desnutro, es todo lo contrario. Cuando ayunamos estamos limpiando el tazón, la olla, estamos limpiando los intestinos, estamos limpiando cada célula de todas las toxinas que se acumulan. Es como usted hacer sus necesidades en su inodoro y nunca limpiarlo, nunca lavarlo. Va a llegar un momento que se va a atorar porque se necesita su limpieza semanal, diaria o la programación que usted haga de mantener su inodoro limpio. Es así. Entonces el ayuno es muy importante para la longevidad. Ahora, hablamos de los nutrientes, que justamente es el factor tan importante para la longevidad. Por ejemplo, el hecho de exponerse indirectamente a los rayos del sol, la vitamina D, es importantísimo. Una un super antioxidante, la astaxantina, ¿no? Que es parte, está dentro de las algas, dentro de las microalgas, la espirulina, muchas algas tienen la astaxantina, el ubiquinol, que es lo que se llama el factor Q10, que casi a todo el mundo le falta, los probióticos, es otro importante, o otros importantes nutrientes para la longevidad, que lo podemos encontrar en el verdadero yogur probiótico. O, bueno, vamos a sacarlo, este producto, muy pronto también, que ya es una necesidad muy importante en la salud. Llámese los lactobacilos, los acidófilos vulcáricos, los termófilos, las bifidobacterias, en fin, bueno, tenemos una serie de probióticos que son los que prácticamente conforman nuestra flora intestinal. Eso también alarga la vida. Tener buena flora saprófita intestinal, se va a producir síntesis de muchos minerales y vitaminas y antioxidantes. Por lo tanto, eso alarga la vida. De igual manera, los ácidos grasos esenciales, los omega 3, que están en todas las frutas oleaginosas. Usted escoja todos los días un puñado, pues, de una cuchara de ajonjolí, o de nueces, de almendras, de pecanas, de aceitunas, de palta. Escoja usted, sacha inchi, chía. ¿Cuántos tenemos en la naturaleza? Una porción diaria, cualquiera de ellos. No vaya pues a mezclar todos, no uno solo. De igual manera también el magnesio, otro elemento importante que integra parte de la longevidad. Los polifenoles, que son pues poderosísimos antioxidantes, que están en las frutas de color, de pigmento fuerte, los arándanos, por decir, el goji, que son extraordinarios elementos para alargar los telómeros. El resveratrol, también, que ya sabemos que está en la cáscara de la uva negra, y muchos otros elementos también están en los arándanos, en las fresas, etcétera, etcétera. Otro elemento importante dentro de la longevidad que se ha encontrado por sus antioxidantes es el té verde. Es otro elemento también, bueno, en Usalfa lo tenemos a través del kombucha también. Después, el ácido fólico, ¿no? Los folatos o el ácido fólico o la vitamina B9. Es importantísimo para la mamá gestante, para los niños en crecimiento, para todos. Otra fuente de longevidad que debe incluirse en la dieta diaria debe ser la cúrcuma. O sea, es un principio, un ingrediente del palillo o azafrán. También tiene propiedades antioxidantes de primer orden. La vitamina A, que protege todas las mucosas de nuestro cuerpo, los betacarotenos, que ya es muy conocido, que está en cantidades en la zanahoria, el camote amarillo. En todas las verduras hay beta-carotenos. Otro importante elemento que debe incluir en la longevidad es la vitamina C, ¿no? Su jugo de naranja, camu-camu, de muchas formas. Uno puede, no necesariamente en tabletas o en cápsulas. A diario hay que proponerse tomar nuestra vitamina C. Sobre todo si una mamá está gestando o está dando a amamantar y toma su jugo de naranja con su melaza de caña. ¡Uy! Va a tener unas sales minerales para su organismo extraordinarias, aparte de la vitamina C, y va a tener mayor cantidad de leche, nunca le va a faltar. La vitamina E, otra vitamina pues para la longevidad, muy importante, que está en los aceites integrales, en todas las semillas oleaginosas, en las semillas de girasol, en fin, todos los aceites, está la vitamina A, en unas quizás más que en otras. La vitamina B12 también es importante factor para la longevidad. Eso lo encontramos en los huevos, lo encontramos en la vitamina B12, en la yema de los huevos, lo encontramos en el germen de trigo, lo encontramos en la espirulina, lo encontramos en realidad, uno no necesita tomar vitamina B12. Si usted mantiene su flora intestinal saprófita benéfica, en constante movimiento, en plenitud, en acción, pues ella se encarga de la síntesis de esta vitamina B12, la cianocobalamina. Por lo tanto, hay que mantener una buena alimentación para obtener una buena flora intestinal. De igual manera, el zinc, otro elemento también importantísimo, que está en el polen, en muchos elementos naturales. Quizá mucho diga, también está en los batracios, en los sapos, está en los calamares, está en, indudablemente, hasta en las piedras podemos encontrar, sí, pero pues, no vamos a decir, sabe, parta la piedra y cómase un trozo diario, se va a intoxicar, se va a morir. Hay que saber la fuente también de los nutrientes, de dónde las encontramos. Después, tres, productos naturales, la espirulina, la moringa, el goji. En esos tres son maravillosos la fuente de nutrientes. Hay una fuente, en los tres nada más, hay una fuente de nutrientes increíble. Si usted nada más combinara el goji, la moringa, la espirulina y el té verde, es suficiente. Pero son parte de los nutrientes que ayudan al alargamiento de los telómeros para que usted prácticamente tenga una larga vida. Así es, una larga vida. Por eso que es importante tener el conocimiento de cada nutriente que hemos hablado, ¿no? De cada nutriente, encontrarle la funcionalidad, los resultados exitosos de las investigaciones que se ha podido realizar. Es así. Y entonces, por ejemplo, decíamos que la vitamina D es tan buena para la longevidad. ¿Por qué? El calciferol, conocido, bueno, como la vitamina D2 también, o la vitamina D3, tiene funciones vitales en el organismo. Primero, que ayuda a regular el equilibrio del calcio y todos los fosfatos en el organismo. Ayuda a una mejor absorción también del calcio en los intestinos. Gracias a la vitamina D es posible el desarrollo en los niños de sus huesos, sus dientes sanos. Por eso se le llama la vitamina antirraquítica. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. Se le conoce también justamente pues como la vitamina antirraquítica. También la vitamina D es un potente inhibidor de la respuesta inflamatoria del cuerpo, es decir, que reduce cualquier inflamación, ¿no? Y es así que es una vitamina que no debe faltar. Hay que exponerse a la luz indirecta del sol nada más. Hablamos también de la astaxantina, un super carotenoide, un impotente, potentísimo antioxidante que ayuda al alargamiento de los telómeros. Si usted consume, bueno, un puñado pues de uva negra bien masticadita, ya tiene ahí la astaxantina, así de simple, o un puñado de arándanos diarios. Si usted se prepara su vino natural, que es en verdad un jugo de fruta licuado con toda la cáscara, también ahí tiene usted, puede ponerlo a la refrigeradora y ahí tiene usted pues astaxantina a diario. Ahora, ¿para qué sirve la astaxantina? Para proteger justamente el ADN. Ese creo que es lo más importante, ¿no? Lo protege contra cualquier daño, inclusive contra las radiaciones de todo tipo. Y bueno, ¿dónde lo encontramos? En las microalgas, en la espirulina. Ahí lo encontramos, de buena fuente. También en la levadura, sobre todo en la levadura roja. Ya, la levadura roja pues contiene buena cantidad, cierto tipo de aceites también, Claro, no podemos decirle que coma pues langosta, cangrejo, marisco, porque son altamente tóxicos. Pueden tener parte, pero sí son altamente tóxicos. Y se ha hecho, miren, comparaciones de este antioxidante, que es 65 veces más potente que la vitamina C, imagínense. Es 54 veces más potente que los beta-carotenos, 14 veces más potente que la vitamina E, es tremendo, ¿no? 11 veces más potente que los beta-carotenos en otras acepciones. Bueno, indudablemente es un súper antioxidante, muy potente. Y simplemente pues hay que buscarlo y encontrarlo. Y ya hemos indicado dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, otro antioxidante muy bueno que ayuda bastante a la longevidad, y esto lo podemos demostrar en los análisis biocuánticos, resonancia magnética, casi al 95%. Quienes sacan su análisis, les falta la coenzima Q10, el factor Q10, que es un suplemento nutricional muy importante. Y bueno, este factor Q10 es utilizado por cada célula de nuestro cuerpo para todas las funciones diarias. Y bueno, para que haya producción de energía celular. Esto ayuda pues a reducir el factor del envejecimiento. Entonces, por ese lado, ¿dónde encontramos este super alimento natural? Claro que sí, lo podemos encontrar en todos los alimentos fermentados, en los probióticos, en todos lo podemos encontrar ahí, el factor Q10. Entonces, por ese lado, también está en la espirulina, y en muchos elementos que son así estrictamente pues naturales. Y de igual manera, decíamos de los probióticos, eso es importantísimo, que tengamos todos los probióticos en nuestro organismo. Si nosotros mantendríamos todas las especies de probióticos en nuestro organismo, sea en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, el intestino grueso, en la piel, téngalo por seguro que ya de por sí no necesitaríamos nada más, porque ellos hacen la síntesis de todos los nutrientes en nuestro organismo por transmutación biológica. Imagínense los poderes increíbles del sistema inmunológico cuando está, cuando no se altera nuestra flora intestinal. Y eso gracias pues a que uno no consuma elementos químicos sintéticos, azúcares refinadas, harinas refinadas, antibióticos sintéticos, porque eso es lo que destruye la flora intestinal. Llámese, por ejemplo, ¿cuántos problemas hay en la boca, en los labios, en el ser humano? ¿Por qué? Por la falta de estreptococos, de lactobacilos, de enterobacterias, de bacteroides, de bifidobacterias, de espiroquetas, a enfermedades en la boca. Estos nos protegen. ¿Cuántas enfermedades hay de gastritis? ¿Por qué? Por la falta de bifidobacterias, por la falta de pectoestreptococos, por la falta de enterobacterias, eubacterias, lactobacilos, estreptococos. ¿Cuántos problemas digestivos hay por la pérdida de esa flora intestinal? De igual manera, ¿cuántos problemas hay de úlceras pépticas, de enfermedades en el duodeno, por la falta también de micrococos, por la falta de levaduras, de peptoestreptococos, también de bacteroides, de enterobacterias, etcétera, etcétera? ¿Y cuántas enfermedades de colon irritable, del intestino grueso hay? Justamente por la falta de clostridios, de eubacterias, de bacterias frágiles, de fusobacterias, de peptococos. Imagínense, ¿eh?, la importancia que tiene en nuestro organismo la síntesis de la vida. Miles de millones, más de 100 mil millones de estos microorganismos todos los días haciendo milagros en la flora intestinal, haciendo síntesis de nutrientes, alargando la vida. Pero ellos, pues justamente para que se mantengan en buen nivel, necesitan de una alimentación vegetus, de una alimentación vegetariana, bien proporcionada, ¿ya? Adecuadamente proporcionada. Gracias a ello es que se mantiene la flora intestinal. Si de lo contrario, pues usted va a destruir la flora intestinal y por lo tanto la longevidad no va a ser posible. Hablamos también de otra fuente para la longevidad, dentro de los nutrientes, de los famosos omega 3 o ácidos grasos poliinsaturados. Indudablemente que son 18 átomos de carbono de cadena corta. Y bueno, estos ya saben, los podemos encontrar en el sachainch, en las pecanas, en las nueces, en las almendras, en todas las semillas oleaginosas, hasta en la palta. Y bueno, ¿para qué ayudan? ¿Para qué sirven esta grasa? Primero que usted va a proteger todas sus arterias, va a evitar que se deposite el colesterol de mala muerte en las paredes de las arterias, le regula el colesterol y los triglicéridos, va a ayudar a que su presión arterial siempre esté normalizada, va a tener mejores pensamientos, no va a perder la memoria, va a estar más lúcido, va a evitar que crezcan tumores cancerosos en todo su organismo. Imagínense qué tal preventivo del cáncer en los omega 3. Va a combatir cualquier enfermedad autoinmune, en especial la artritis reumatoide, o desórdenes en la piel, vitiligo, psoriasis o otro tipo de eczemas, ¿no? Y bueno, pues es muy útil pues para la longevidad. Y bueno, ¿dónde los encontramos? Pues en todas las semillas oleaginosas, que repito, ahí podemos consumir a diario una porción. También están los huevos, en los vegetales de hojas verdes, ¿no? Pero más en las semillas oleaginosas, en la semilla de ajonjolí, de girasol, de sachainch, bueno, todos son semillas, ¿no? Ricas en ácidos grasos esenciales, especialmente el omega 3, que también está el omega 6, omega 9, otros omegas, pero es el más activo, el más importante en nuestro organismo. Bueno, y así tenemos para la longevidad tantas fuentes de nutrientes que necesitaríamos para explicar cada uno, pues, varias horas. Pero el último que vamos a explicar, dentro de los 20 mejores productos, nutrientes o suplementos para longevidad. Por ejemplo, los polifenoles, que son compuestos también antioxidantes, que están en muchos alimentos, por cierto, naturales, y que ayudan a reducir el envejecimiento. Tienen tantas propiedades, una de las principales es de inmediatamente neutralizar la proliferación de los radicales libres, que esos son los principales causantes del envejecimiento en el ser humano. Y cuando el alimento es ácido, es decir, un alimento rico en carnes, grasas, chicharrones, frituras, embutidos, mantequillas, pues los radicales libres inmediatamente ante la acidez de la sangre pues comienzan a fabricarse por sí mismos. Y gracias a los polifenoles, que están pues en tantas fuentes naturales, simplemente estos neutralizan automáticamente a los radicales libres. Justamente los polifenoles son los que son sustancias químicas que son las responsables de los pigmentos, de darle ese color, el pigmento, el color y el sabor a las plantas. Se da cuenta, por eso en el goji, en los arándanos, en las cerezas, las fresas, en todas las frutas hay polifenoles, en todas hay polifenoles, que son poderosísimos y muy potentes antioxidantes. Por ejemplo, aumentan la actividad de la vitamina C, son antialérgicos, antiinflamatorios, protegen al hígado, ¿no?, de tantas hepatotoxinas que a diario ingresan al organismo. De igual manera, nos protegen frente a los virus, protegen el sistema vascular, retrasan cualquier desarrollo de las cataratas, ¿no?, que pueda darse inicio. Y bueno, pues a consumir las uvas, los arándanos, la granada, la beterraga, ¿no?, la remolacha, la berenjena, son alimentos que tienen pues los polifenoles. Por eso miren que llevando a cabo nada más una alimentación sana y natural, pues resulta extraordinaria. Y eso que, bueno, no da el tiempo para hablar del resveratrol, que es tan extraordinario, que lo encontramos en el chocolate amargo, en las uvas rojas, en el maní, en las moras, que también es una sustancia química que tiene polifenoles, por cierto. Son aquí prácticamente también puros polifenoles, el resveratrol. Y así, bueno, tantas sustancias más que ya hemos mencionado, al menos los folatos, la vitamina B12, la cúrcuma, que bueno, ya es muy conocida por los efectos que tiene, la vitamina A, que protege las mucosas del organismo, de las vías urinarias, intestinales, de las vías respiratorias. Y está por demás ya de hablar de la vitamina C, del zinc, que es importantísimo y tiene muchos aspectos inmunitarios, el zinc, en fin. Y no se olviden de los ejercicios, ¿eh? Los ejercicios alargan justamente a los telómeros. Esto está demostrado. A veces se ignora el ejercicio, quizás por muchos se justifican que no tengo tiempo. Tiempo lo tenemos, lo que falta es distribuirlo. En un cuarto de hora, pues en un metro cuadrado uno puede hacer los ejercicios que son muy importantes para que uno pueda generar mayor cantidad de hormonas, inclusive eliminar los excesos de adrenalina. Si usted está con cólera, con fastidio, hace ejercicios y se le quita pues fastidio, porque anula los excesos de la adrenalina y por lo tanto esa ansiedad comienza a desaparecer. Es así. Entonces, cuando uno hace ejercicios, mejora la digestión, mejora la circulación, reduce la presión sanguínea cuando se eleva, fortalece el sistema inmunitario, nos proporciona un sueño más plácido. Haga ejercicio. Si usted tiene insomnio, acuérdese, usted haga bastante ejercicio antes de acostarse y va a dormir, pero cansado, con mucha energía, con mucha plenitud. Pero si usted está acostado y piensa en todos los problemas que ya pasaron en la vida, va a dormir, se va a recalentar su neurona. Entonces el ejercicio pues de por sí mismo entraña efectos psicológicos altamente beneficiosos. Inclusive nos ayuda a que se liberen las endorfinas que nuestro cuerpo necesita en forma natural para tener mejor bienestar, más felicidad mental. Y así, bueno, los ejercicios nos dan más oxígeno, pues, porque los pulmones van a absorber más oxígeno, más aporte de oxígeno para el cerebro, para tener mejor agudeza mental, para todas nuestras células. Entonces, el ejercicio es una de las claves dentro de la longevidad. Así que estos son algo así como diríamos algunos secretos, pues, de la longevidad, ¿ya? Los secretos de la longevidad. Repito, el alimento debe ser natural, completo, integral, vasto, suficiente, puro, fresco. ¿Qué más podemos encontrar en un alimento así 100% natural? Por eso que debemos consumir alimentos crudos, por lo menos en un 60% de nuestra dieta diaria. O sea, alimentos vivos. La vida da vida y lo crudo, lo fresco es vivo, pues. Lo que ya es cocido hasta cierto punto, más está la muerte. Por por eso que nuestra alimentación debe ser 80% alcalina y 20% ácida. ¿Es así? Así que, sí, bueno, yo acá menos les digo 50% crudo y 50% cocido, no, para guardar un equilibrio. Porque decirles que consuman 80% de alimentos crudos, nadie me haría caso. No, 80% de alimentos crudos y solo 20% cocido. Imagínense si la mayoría de la población consume pura fritura en un 100%. Ahora, quitarle eso, bueno, hay formas, ¿no? De al menos de ir avanzando. Hay formas de ir avanzando. Entonces, por ese lado, la combinación también de los alimentos debe ser adecuada. De preferencia no mezclar, por ejemplo, dulce con sal, almidones con proteínas. Es decir, por ejemplo, si usted mezcla frijoles o lentejas payares o garbanzo con papa, con almidones, no combina bien. No hay una buena combinación. Las proteínas deben consumirse por un lado y los almidones por otro lado. Así debe ser. Inclusive, bueno, son formas, diríamos así, dentro de la alimentación, que hay que tener bastante cuidado, que la alimentación debe ser vasta, suficiente y adecuada. Es así. Y bueno, manejar el estrés siempre con una actitud de pensamientos positivos. Creo que parece que no es pedir mucho, pero a veces no es tan fácil para gran parte de la población de poder contener, digamos, o poder acrecentar la longevidad, acrecentando los telómeros. Ya saben con qué, con todos los elementos que estamos aquí brindándoles, y así protegernos de los radicales libres. ¿Por qué? Porque lo primero que afectan los radicales libres son a las células del cerebro, produciendo enfermedades de la vejez automáticamente. Y eso lleva a la pérdida de la memoria, pues la depresión, el insomnio, la debilidad sexual, la arteriosclerosis. Imagínense, por el hecho simplemente de no protegernos, pues, de los radicales libres. Por eso está la naturaleza en toda su magnitud, en toda su esencia. Y tenemos tantas, a veces el ser humano se hace muchas bolas, solo se dificulta. Dice, pero ¿qué voy a consumir? O sea, pues que le falta pues conocimiento, información. Pero verduras, ¿cuáles? ¿Qué tipo de verduras? O sea, como si conociera todas las verduras. Ahí tiene pues para consumir cantidades de verduras, de fruto, de flor, de tallo, de raíz, de hojas nomás. Está la lechuga, pues el repollo, la col morada, que es exquisita, el cilantro, las acelgas, la alfalfa, la espinaca, el perejil, la hierbabuena, la cebolla, la verdolaga, solo de hojas, De frutos tiene pues el tomate, la calabaza, la berenjena, el pepino. También hay de flor, la coliflor mismo, el brócoli se llama verduras de flor. La misma alcachofa, la calabaza. Las de tallo tiene el apio, el espárrago, el poro. Los mismos champiñones se considera una especie de verduras de tallo. Y así sucesivamente los rabanitos, los nabos. Entonces tenemos variedades de fuentes de polifenoles, de reverestrol, de antioxidantes, de las zeaxantinas. Tenemos fuentes enormes de antioxidantes en la naturaleza. Pero desgraciadamente todo esto implica cultura alimentaria, tomar conciencia de lo que debe ser la salud de nuestro organismo y liberarnos de esa esclavitud, de este sistema materialista que todos los días quiere que nos enfermemos, porque el negocio está en la enfermedad, no en la salud. El negocio está en enfermarnos, y a este sistema le conviene alcoholizarnos, emborracharnos, alcoholizarnos, drogarnos, pues enfermarnos, en los excesos, en todo tipo de vicios, hasta en la pornografía. Por eso sacan diarios de altísima circulación, pero pura pornografía, y es lo que más consume visualmente la población. ¿Por qué? Porque le acostumbran a ello, le generan hábitos perniciosos en la salud mental. Esa es la labor, pues, de este sistema que se le llama capitalismo, un sistema de vida materialista. Todo es consumo tóxico. Y ahí están, pues, las grandes transnacionales que nos gobiernan. Estos gigantescos grupos de poder de la comunicación, pues, gobiernan la televisión, los periódicos, las radios, y nos tienen atontados. Generan audiencia para que nosotros pensemos como ellos quieren que pensemos. Y el ser humano, pues, vive esclavizado en cuanto también a la alimentación, a los malos hábitos. Le programan inclusive la semana al ser humano. Hoy día vas a consumir lunes tallarines, mañana martes tus chicharrones, el jueves la pavita de buena familia, el sábado, pues, el ceviche, el domingo la pachamanca, y el lunes, bueno, haz tu cola en el seguro, en el hospital, porque seguro vas a llegar con el colesterol subido, los triglicéridos subidos, la presión arterial elevada, o un derrame, un shock, o una tifoidea. ¿Te dan cuenta? Es terrible, ¿no?, la forma como se maneja la salud en el planeta, en todo el planeta. Por eso se dice que nosotros vivimos esclavizados y gobernados por los gigantescos grupos de poder, por las siete cabezas de la bestia del Apocalipsis, comandada, por cierto, por Estados Unidos. Francia, le sigue Italia, Gran Bretaña, Canadá, Japón. Son siete potencias que gobiernan al planeta, comandadas, por cierto, por el líder mayor. La cabeza de la bestia se llama Estados Unidos de Norteamérica. Por eso dice, y aparecer una bestia de siete cabezas y diez cuernos, donde violan los diez mandamientos por todo lado. Por ejemplo, si el primer mandamiento dice amar a Dios por sobre todas las cosas, no, ellos dicen, no, amarás el dinero, amarás el oro, y hacen que la gente todos los días dependa del dinero, amanezca a trabajar para conseguir dinero. ¿Se dan cuenta? Amar al dinero, cuando la Sagrada Escritura dice que la raíz de todos los males también es el amor al dinero. Y así sucesivamente, cada mandamiento ellos lo van violando. Por eso dice 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Violación a los 10 mandamientos, a diestra y siniestra. Y la gente, pues, tiene que obedecerle. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no le pide permiso a la bestia. Nadie puede realizar ninguna transacción, ni realizar un viaje, ni consumir un alimento, si es que no utiliza el dinero. En su cabeza mayor, el dólar, o cualquier otro dinero, el INTI, el nuevo sol, el peso, etcétera, etcétera. Nadie puede, dice, hacer cualquier cosa si no le pide permiso a la bestia. Todo está en forma de simbólica, ¿no?, en las Sagradas Escrituras. Pero esto sirve, pues, para despertar, para de una u otra manera tomar conciencia de nuestra realidad y buscar nuestra salud, no solamente física. Es el ser humano solamente busca, acude al médico por el dolor, por el ayayay, por el proceso inflamatorio, pero de la salud mental nada que ver, menos la salud espiritual. ¿Se dan cuenta? Que somos seres en unidad física, mental y espiritual, y debemos preocuparnos por esos tres componentes importantes de lo que es la vida, en profundidad, y no solamente buscar el producto natural o el fármaco para apalear el síntoma, para tratar lo que más me duele. Si no me duele nada, no voy a nadie, si sigo que la vida es una sola, comer y dormir, y fumar y tomar, y... pero no es así, pues. La vida es una responsabilidad que se nos ha dado para hacerla evolucionar, engrandecerla, fructificarla, no para degradarla, degenerarla. He ahí la causa de tantas enfermedades de origen hereditario, genético y congénito, porque, bueno, cada uno se hace pues su cielo. Arrastramos muchas taras, muchas enfermedades por nuestra propia causa, por nuestras propias acciones. Por eso dice, cada uno se hace su cielo o su infierno, su enfermedad o su salud. Y la longevidad tiene que ver justamente con todos estos factores, los hábitos de vida, pues, sanos, saludables, el aire puro, los alimentos totalmente integrales, alejado de toda sustancia petroquímica, de pesticidas, agroquímicos, abonos sintéticos. Bueno, en fin, son factores muy importantes pues que nos ayudan a obtener longevidad. Bueno, esperemos que les haya agradado el tema de la longevidad, los secretos de la longevidad. Muy bien, vamos a una pausa inmediatamente y después regresamos, como siempre, con todas las variedades de preguntas, con todas vuestras llamadas aquí a la señal de Radio Cielo, en su programa de la medicina natural interactiva de Luz Alfa, todos los días en 4 ediciones, de 6 a 8, de 11 a 1, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la noche, con los mejores exponentes en medicina natural, holística, interactiva de Luz Alfa. En breve momento regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Doctor, siempre yo, doctor, eso, compro la medicina. Mi hijo ha estado con la bacteria y le está tomando Parasol con Nicocin y se está sintiendo bastante mejor, doctor. Y le han encontrado la bacteria. Entonces, como yo le escuché por la radio que es bueno el Parasol y el Inconsim, entonces me he ido, le he mandado que compre y se está sintiendo bastante mejor, porque en las mañanas se levantaba con el estómago lleno de gases. Le dieron unas cápsulas esto en el Instituto Peruano Japonés y eso, esas cápsulas muy fuertes, y no le hacían nada. Y como le escuché, pues siempre le escucho a las 6 de la mañana. Y le digo a mi hijo, anda, cómprate esto. Y está tomando, doctor. Y se está sintiendo bastante mejor. Yolanda Rabanal. Soy Rosario Chávez Rojas, llamo de Vía El Salvador. Ante todo, quiero dar mi testimonio sobre el propóleo de Luz Alfa, que es un excelente antibiótico. A mi papá le había salido una herida en la pierna. Él antes de usar el propóleo había ido a la posta médica, le habían recetado unas pastillas antibiótico, pero y un inyectable, y no le sanaba, y hasta que nosotros nos enteramos por medio de Radio Cielo que había medicinas naturales y el propóleo, que usted siempre hablaba de que es un antibiótico natural. Entonces, le digo, por 3 días echó una gotita a la herida, y así directamente, y le digo que santo remedio para esa herida, lo que mi antibiótico que le daban en la posta ni los inyectables le sanaban, pero santo remedio el propóleo, doctor. Otra cosita, también mi papá sufría de asma, usaba el spray, las pastillas que le recetaba. Cuando lo escuchamos a usted, empezó a usar el propóleo, el nogalín, la savia de plátano, y ahora él totalmente se mejoró. Ahora él anda muy bien, camina, trabaja, todo bien, doctor, gracias a esos productos naturales de Luis Alfa. Por eso, que Dios lo bendiga inmensamente y siga difundiéndonos sus buenos consejos, su buena orientación y siempre sus recomendaciones, doctor, por medio de la mejor Radio Cielo. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. El Icocin, extracto natural Luz Alfa, nutrición celular. Muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori. Y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago, el Icocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. El Icocin es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales. Alfa. Propóleo, extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Clorofila pura y natural de Luz Alfa. Clorofila natural pura de alfalfa, moringa y espirulina. Ayuda a oxigenar la sangre, fortalece el sistema inmunológico, alimentando las defensas del organismo, previniendo infecciones de virus y bacterias. La clorofila natural de Luz Alfa es buena para mejorar el sistema digestivo, mejora la función del hígado y evita enfermedades infecciosas. La clorofila tiene propiedades de desintoxicación, excelente aliada para eliminar toxinas, depurar la sangre y eliminar líquidos. Previene al crear un ambiente favorable a la formación de tumores, evitando que las células cancerosas se desarrollen, previniendo el cáncer. Favorece la formación de glóbulos rojos, siendo también eficaz para combatir la anemia. La clorofila de Luz Alfa aumenta la energía vital, aportando más del 80% de nutrientes que necesita nuestro organismo. Oxigena y desintoxica las células. Favorece el rendimiento muscular y nervioso. Refuerza la memoria. Combate los malos olores del cuerpo. La clorofila natural de Luz Alfa es la verdadera fuente de la juventud, revelada por la naturaleza. Stevia natural atomizada de Luz Alfa. Stevia pura, auténtica y natural. El mejor endulzante natural obtenido por atomización. No se deje engañar por falsos productos que dicen ser stevia. Compruebe usted la stevia pura, auténtica y natural de Luz Alfa. Además de las propiedades terapéuticas para la salud, por sus estebiócidos alcanza un poder edulcorante 200 veces mayor como la mejor opción saludable. No confunda el poder endulzante de la stevia con los edulcorantes sintéticos dañinos para la salud, como el aspartame, la sacarina, ciclamato de sodio, azúcar blanca refinada, entre otros. Endulce la vida con la mejor opción de la naturaleza. Stevia, pura y natural de Luz Alfa. Producto natural atomizado de acción comprobada. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa, siempre a través de la señal de Radio Cielo, Radio Cielo, cobertura nacional. Todos los días siempre estamos con lo mejor de la medicina natural integrativa a través de esta señal tan importante de su dial. Y bueno, siempre vamos a disponer de lo mejor de la naturaleza a través de las líneas también naturales de Luz Alfa. Vamos a ingresar, a abrir las líneas naturales para sus llamadas, sus consultas. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Entonces, para Lima, 472-3110 y 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Aquí tiene usted las mejores fórmulas magistrales para poder restablecer la salud, ¿no?, de todo nuestro organismo. Y siempre en cuatro ediciones, de 6 a 8... de 11 a 1, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la noche, siempre a través de su señal preferida, Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Bueno, vamos con los contactos. ¿Aló? Doctor, mire, hace una semana ataque me pica, doctor, en las tardes los ojos, acá en lagrimales, los dos me pica, doctorcito, como si hubiera pulgas, por decir, doctor, mucho me pica, doctor, dígame qué puedo tomar, doctorcito. Ya, correcto, posiblemente se ha expuesto usted a un ambiente, mucha tierra, mucho polvo. No, nada, doctor, estoy en mi casa, más de casa, doctor Jiménez. ¿Un poco enrojecido los ojos? No, nada, no, si yo lo rascaría, doctor, si se me pone rojo, lo sobo ahí nomás lo tengo, pero doctor, tengo una ansia de, me pica acá los lagrimales. Ya. Y me eché anoche, doctor, unas gotitas y un poquito, no se ponen rojos, no, porque no lo rasco, pero doctor, ahí está, lo aguanto. Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a indicarle, ¿ya? Le escucho por la radio, doctor. Dígame, doctor, ¿cómo lo tomo la clorofila? Tengo, doctor, la clorofila, ¿cómo lo tomo, doctor? Y cómo lo tomo también el calcio, doctor. Allá, el citrazol, doctor, sí, te lo escucho por la radio. A usted también le agradecemos. Gracias, doctor. Correcto, vamos pues a ayudarle. Bueno, ¿por qué, diríamos, hay la sensación de picor de los ojos? Bueno, generalmente está asociada a la misma secreción del fluido que no es igual a las lágrimas mismo. Por ejemplo, puede ser una alergia, un tipo de alergia, algún tipo de infección, o sequedad también, debido a mucha fatiga visual, son, digamos, las causas, ¿no?, principales del por qué el picor de los ojos. Desde ya le recomendamos, cualquiera sea esta causa, la clorofila de hecho le va a ayudar, tome unas 2 cucharas de clorofila 3 veces al día. Hágase lavados con la orinoterapia también 3 veces al día, la mañana, mediodía y en la tarde, ya 3 veces al día con la orinoterapia. A veces se puede presentar de un momento a otro pues lo que se denomina el síndrome del ojo seco, ya, o algún tipo de infección entre la dermis y la conjuntiva, ya, esto también, pero la orinoterapia le ayudaría en caso de infección, ya. Y bueno, inclusive hay otros trastornos que se producen por problema de la blefaritis, etcétera, etcétera, o a veces una descamación profusa también. Y en este caso, cuando hay picor, son muchas las causas, pero hágase lavados con la orinoterapia 3 veces al día. Ya en cuanto pues a la clorofila, 2 cucharas con los alimentos 3 veces al día. 2 cucharas con los alimentos 3 veces al día. Esto le va a ayudar bastante a que mejore completamente pues de estos síntomas. Tome su colagen, 1 cucharadita también 3 veces al día, para esos dolores articulares que usted tiene, y en ese orden unos 3 dientes de ajo también todos los días en su guiso, su crema, su sopa. Ya, por ese lado va a mejorar muy rápidamente, sobre todo a nivel de la circulación. Vamos con más llamadas, más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa. ¿Aló? Doctor Jiménez, buenas y cordiales días. ¿De dónde nos está llamando? Bellavista, Callao, doctor Jiménez. Ah, bienvenido. Doctor Jiménez, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué yo tengo esto de la... me lagrimea las vistas, pero por ratos? No sé si es el frío, porque yo como le voy a contar, yo sufro de una rinofaringitis alérgica, no de ahora, sino de muchos años, alérgico a muchas cosas, doctor, alérgico al ají, alérgico a la cama sucia, doctor, alérgico al frío. Todo a mí, para comer las cosas, tengo que comerlas calientes, no frías. Y esto, alérgico, doctor, al frío, porque hay veces que me viene una picazón a los brazos, al cuerpo, pero a veces tengo que tomarme un antihistamínico y con eso. Pero esto de la vista, doctor, me lagrimean las vistas, no todo el día, pero por ratos, doctor. Y con esto de la del orín, con eso, me calma, pero después de unas 3 horas, así 4 horas, me vuelve a lagrimear la vista. Y después me pasa y así, vuelta después de un rato, me vuelve. Y con esto del orín, doctor, cuando me hago la orinoterapia, tiende de que la vista, cuando me abre un poquito, pero el orín tiene que, lo hago, pero cuando recién termino de orinar, en una, meto todo el lobo ocular en una copa, y cuando salgo después, así miro de frente hacia la televisión, me aclara la vista, doctor. Ya. Yeah. Entonces yo quiero saber qué me puede decir de su sabio consejo que usted le da a muchos pacientes, doctor, y lo escucho por la radio. Correcto, vamos pues a ayudarle, ¿ya? Bien, doctor, gracias, hasta luego. A usted también le agradecemos por su llamada. Bueno, son muchas, indudablemente, las causas de lagrimeo de los ojos, ¿no? Indudablemente que hay que determinar esas causas, y esto pues lo ve el oculista, su oftalmólogo, ¿no? Por ejemplo, a veces las posiciones de los párpados no están adecuadamente formadas, hay una mal posición de los párpados, ¿no? El caso del ectropión y el entropión. También puede haber una irritación de aquí debido a una triquiasis, ¿no? Esto también, a veces algún tipo de abrasión, la sequedad ocular también lleva bastante, ¿no? En el caso de los pacientes con ojo seco, al producirse un déficit de lágrimas en el ojo, pues se genera una irritación ocular en la glándula lagrimal, ¿no? Y esto produce pues un lagrimeo ocular excesivo. También lo otro ya es conocido cuando hay conjuntivitis, ¿no? Es decir, el ojo se torna rojo, ¿no? El otro cuadro es por las alergias, que es lo que más se aproxima al caso suyo, porque usted tiene casi una rinitis alérgica casi permanente. Lo otro es que pues, se hayan producido golpes, ¿no?, a la vista. No faltan pues ciertos traumatismos que se puedan dar, un accidente de tránsito, etcétera. Y también alteraciones a nivel de los nervios, alteraciones neurógenas de la glándula lagrimal. También esto se tiene que determinar a través del especialista. Entonces, a usted le hace muy bien la orinoterapia, indudablemente, le hace bastante bien, y pues pero después vuelve. ¿Por qué? Porque la causa persiste. Entonces, para esta microcirculación, para mejorar, le recomendaríamos aquí tomar el kombucha y ganoderma luz alfa con dos cucharas, con una cucharadita de F plus, ¿ya? O una cuchara también de melaza de caña. Esto tomarlo tres veces al día. En este momento, por si al caso, pues les prevengo, no hay, la kombucha tiene altísima demanda, y como las formulaciones de control de calidad nos están indicando todavía para el próximo viernes, para la próxima semana viernes, recién salió un lote de 2000, pero desapareció rapidito. Entonces, en este aspecto, hasta el próximo viernes, porque es un superproducto, inclusive aclara la visión, es muy bueno para la vista corta, para, digamos, la pérdida de la visión. Entonces hay mucha espera de este producto, pero es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno para todos estos posibles problemas que usted esté presentando. Entonces, por ese lado, depende de la causa que pueda determinar su oftalmólogo, pues será el tratamiento. Inclusive pues, a veces hay hasta que realizarse correcciones quirúrgicas, ¿no?, por determinados casos, ¿no?, o por una obstrucción pues de la vía lagrimal. Entonces, todo va dependiendo de las técnicas que el oftalmólogo tenga para pues aquí permitir que no tenga ese tipo de lagrimeo excesivo, ¿ya? A veces inclusive hay pacientes con obstrucciones congénitas, imagínense un poco, ahí pues indudablemente los inmunomoduladores serían los mejores, ¿no?, el Cican o el Porbol, pero la kombucha y ganoderma también le va a ayudar enormemente. Entonces, momentáneamente, desafortunadamente, síganse aplicando la orinoterapia, que al menos le da un respiro, ¿no?, para este problema, y siga usted el proceso de desalergenización de su cuerpo, de su organismo. Tome su agua pues de zarzaparrilla, o en las milas médicas, ¿no?, zarzaparrilla, manayupa, o calaguala. Tómese un litro diario, todos los días, y bueno, pues con ello, de todas maneras, va usted a encontrar mejorías, ¿ya?, de este problema que va a determinar la causa para que se pueda corregirlo. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. No se olviden, siempre a través de la señal de Radio Cielo. Y estamos en la central también del INSE, en la avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa, avenida César Canevaro 498. Horario de atención de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. También tiene dos centrales telefónicas para que usted se comunique a partir de las 10 de la mañana, que es el 265-4753, 265-4753, y también al 471-9815. Muy bien, vamos a seguir aquí con la cobertura de la señal de Radio Cielo y su programa de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. Bueno, en el caso de la vista, pues, hay de los ojos, hay pues cantidades de trastornos enormes, trastornos que se producen a la vista, ¿no? sobre todo los problemas de la conjuntivitis hoy en día, mucha infección, mucha contaminación ambiental, ¿no? Los problemas del glaucoma también son muy característicos en gran parte de la población por deficiencia en el sistema circulatorio. Las carnosidades que se presentan, los pterigios también, las cataratas, son otros problemas que crecen cada día por la acumulación pues de las sustancias cálcicas. Imagínense tomar leche de vaca con azúcar blanca, eso lleva rápidamente a la formación de las cataratas. También los ojos a veces que se tornan un poco morados, ¿no? Entonces, miren, pues, cuán importante es mantener nuestra vista, nuestros ojos en buen estado, ¿no? Mantener en buen estado el globo ocular, sobre todo, que es el que reposa en una almohadilla de una grasa adecuada. Y esto es como un estuche, ¿no? Que protege al ojo de tantos traumatismos, que muchas veces nadie se está libre, ¿no? Mantener, pues, con una buena alimentación, pues, con los fenoles, por ejemplo, decíamos, con la uva negra, con la cáscara que tiene, pues, el reverestrol, muy buena para la vista, los arándanos, las cerezas, y el kombucha y ganoderma, que es extraordinario, muy bueno para mejorar la visión. Entonces, aquí siempre hay que tener en cuenta que la vista depende de una buena nutrición, eso está demostrado. Y el principal enemigo para todos los problemas de la vista siempre está, desafortunadamente, en la mala nutrición, en los alimentos saturados, las grasas saturadas, los aceites transgénicos, las frituras. Eso es terrible porque acidifica la sangre y se produce una mala calidad de sangre, como dice, la sangre espesa, ¿no? La sangre se torna ácida. También la vista es muy sensible a las infecciones, a las alergias, a la presión arterial elevada, a los problemas de la diabetes, hasta a las infecciones de los dientes. Esto es muy importante entenderlo. La vista comparte con los dientes todo lo que es el sistema vascular, el sistema nervioso, se dan cuenta. Y bueno, también hasta los problemas de los músculos oculares. Todo esto influye en una buena visión o en una mala visión. Vamos a seguir con más contactos, más llamadas. Adelante. Aló, buenos días, doctor Jiménez. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Villa María, doctor. Adelante. Doctor, para tomar el ajos con limón licuado, porque últimamente me estoy preparando así y le echo ahí sus gotas de Maxín, pero lo cuelo, ¿está bien así o tiene que tomar? Ah, correcto. Vamos a indicarle, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Le agradecemos por su llamada. Indudablemente que la fórmula de los ajos y el limón, pues, indudablemente es una fórmula extraordinaria. Si le agrega el Maxín, aunque la cáscara de limón, de por sí, tiene propiedades extraordinarias en cuanto a magnesio y parte de zinc. Entonces, por ese lado, aquí usted, por ejemplo, al tomar esta fórmula del limón licuado con el ajo y el Maxín, usted va a tener aquí propiedades, por ejemplo, antisépticas de las vías digestivas, de las vías urinarias. También esta fórmula se convierte pues en un desparasitante natural, un buen antivermífugo. También se convierte en diurético para sus riñones, un buen expectorante para las vías respiratorias, un tónico para todo tipo de debilidades orgánicas. Es un buen aperitivo porque va a estimular la función digestiva y la función hepática. De igual manera va a mejorar el metabolismo, por cierto, del cuerpo, facilitando pues una mejor digestión. Tiene elementos antitóxicos, cantidad de antioxidantes, por lo tanto se convierte en un anticancerígeno. Esta fórmula de el limón licuado con el ajo es antigripal para los resfríos, para prevenir los resfríos. Está indicado para todo tipo de clase de toses que a veces presentan, ¿no? Y así, bueno, tiene múltiples beneficios, ¿no? Mire, una fórmula sencilla, natural, que usted, por cierto, solamente la escucha aquí, a través de este programa de la Medicina Natural Integrativa, fruto de muchos años de investigación con la naturaleza. Así que tómelo, puede colarlo. Si gusta, no lo cuela, lo toma en forma total. Pero si se le hace dificultoso, pues lo cuela, ¿no? El licuado, bien coladito, bien licuado, bien colado, y le agrega a ese ya juguito colado, ese juguito de limón con pepas y cáscara, más el ajo crudo, ya le agrega pues una cucharadita de Maxín, ya de Luzal, o sea, magnesio y zinc, que también es extraordinario en esta fórmula. Así que es muy bueno para llagas, úlceras, como calmante, como antiespasmódico, para los trastornos nerviosos, trastornos del hígado, para estimular el movimiento peristáltico intestinal, cuando la digestión está retardada, los pacientes con estreñimiento. Bueno, y por último, pues esta fórmula, este batido, le ayuda a destruir todo tipo de gérmenes infecciosos, ¿correcto? Facilitando pues su expulsión. Entonces, pues tómelo, de preferencia antes del desayuno. De preferencia antes del desayuno. Muy bien, vamos con más contactos. ¿Aló? Aló, doctorcito del Prisma. Adelante, bienvenida. Sí, muchas gracias, doctorcito. Tengo un hijito de 22 años, ¿no? Y ya se había curado del herpes, pero le ha vuelto de nuevo. Entonces, y eso lo deprime mucho. Él está estudiando, gracias a Dios está estudiando. Pero, ¿cómo se llama este? Le ha vuelto el herpes y él está convencido, se deprime bastante, llora diciendo que nunca más va a poder casarse por el herpes, que le han dicho de que va a ser para toda la vida. Estamos pensando de que vamos a usar el Forbol. Por favor, excelente. A ver, vamos pues a indicarle ya una fórmula extraordinaria. Gracias. Doctorcito, ¿el herpes es para toda la vida? Todos tenemos el virus del herpes, de la varicela, mejor dicho. Todos lo tenemos, ¿no? Sí. Y cuando se dice para toda la vida es que lo tenemos. Solamente lo que no hay que generar el ambiente para que nuevamente pues comience a manifestarse, ¿no? En la piel. Vamos a explicarle, ¿ya? Gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Indudablemente, esta infección a la piel producida por este tipo de virus, ¿no? El virus de la varicela, que todos hemos pasado, bueno, aunque algunos no han pasado por la varicela, es el mismo virus del tipo de la varicela del herpes zóster, ¿no? Que está dormitando, pues, está dormitando, invernando, y cuando baja la inmunidad, o sea, el sistema inmunitario, y se acidifica la sangre, e inmediatamente revive nuevamente, sale, ¿no?, a la luz y comienza a presentar aquí las afecciones a la piel, formando las vesículas, como pequeñas bolsitas de agua, ¿no?, y produce dolor intenso, quizás, porque en muchos casos el dolor es tan intenso, pues, por lo que mismo que se posesiona sobre los nervios. Entonces aquí, para esto, hay que relajarse en la parte emocional, que es muy importante, tomar su Valerín y Maxín, una cucharadita de ambos, y la fórmula magistral sería, ya que hablamos de limón licuado con 3 dientes de ajo, con pepas y cáscara, y después se cuela en medio vaso de agua, bien colado, y ahí donde inclusive puede agregarle su Maxín, le puede agregar el Valerín, le puede agregar unas 30 gotas de propóleo, unas 2 a 3 cucharas de Porbol, ¿no? Inclusive 2 cucharas ahí de kombucha y ganoderma. Uy, este ya es una... juntos, como dices, son poderosísimas estas combinaciones. Perfectamente es una mixtura, diríamos así, una mixtura extraordinaria para elevar el sistema inmunológico. Aquí lo más importante es estimular la actividad inmunológica, ya, de todo su organismo, la acción antiviral, ¿no?, que es muy importante, y los tranquilizantes naturales, ¿no? Para que tenga más tranquilidad natural, de tipo emocional. Entonces, haga esto, mire, tómelo, téngalo por seguro que se va a restablecer en la forma más inmediata, ¿ya? Y pues tomando en cuenta también la parte emocional, ¿ya? Pues si tiene a la mano las hojitas de coca, que mastique unas 10 hojitas de coca, aunque sea dos veces al día, la mañana y en la tarde, ¿ya? Masticar unas 10 hojitas de coca. ¿Por qué? Porque esos alcaloides que tiene la coca son muy... son sedantes, son tranquilizantes, naturales, por cierto. No le estamos aquí pues diciendo que, indicando que tome el PVC, la pasta básica de cocaína o morfina, no, sino un producto natural, ¿no? Rico en aminoácidos, o sea, en proteínas, la mayor fuente de calcio en la naturaleza, y sobre todo los alcaloides en estos casos, que son altamente sedativos, relajantes, ¿no? Entonces, masticar unas 10 hojitas de coca, pues en la mañana, en la tarde o 3 veces al día, ¿ya? Eso le va a ayudar bastante. Ahora, si él practica la orinoterapia, pues un cuartito de vaso, la orina intermedia de la mañana, la primera orina, sería excelente. Y aplíquese en la parte afectada, también con pañitos, con la orinoterapia. Entonces aquí estamos estimulando la actividad inmunológica del organismo completamente a través de todo este tipo de productos naturales, 100% naturales. Y bueno, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. ¿Aló? De cercado de Lima. Adelante. Los resultados de mi esposo, que tiene 59 años, le ha salido el triglicérido 278. Ya. Y el colesterol total... 242. Ya. El HDL tiene 6.1 y el LDL 126. También tiene la hemoglobina 17.3. Le han dicho que está... ¿Cuánto? Elevada. 17.3. Ah, ya. La hemoglobina. Sí, sí. Ya, es que quería hacer la consulta sobre estos puntos. Claro. No sé, ¿la hemoglobina está demasiado alta, le han dicho? Claro, en cierta medida está un poco alta. ¿Él ha vivido en sitios de altura? No, no, doctor. No, no. Pero sí, de joven ha tenido... ¿Ha fumado bastante? Ha tenido... ¿Cómo? ¿Ha fumado mucho? Bueno, de fumar sí, eso sí. Ya. Ya, y bueno. Ha tenido problemas de pleura más joven. Ah, correcto, por ahí también tenemos causas. Vamos a explicarle, ¿ya? Ya, muy agradecida. A usted también, le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente pues hay personas que, pacientes que tienen los niveles de hemoglobina pues muy alta, ¿no? Y tampoco es lo recomendable, ¿no? Ya máximo pues se recomienda, digamos, hasta 16, ¿no? En el caso de los varones, y en las mujeres pues 14, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con los hábitos, quizás no han sido los mejores, por ejemplo... la constante inhalación de humo de tabaco, donde aquí se produce problemas a nivel de los alveolos pulmonares, a un nivel alveolar. ¿Por qué? Por todos los químicos tóxicos que se inhalan. Esto pues lleva a que no haya una buena disponibilidad de oxígeno, ¿no? A nivel pues de las células del pulmón. Después también otras causas, porque se eleva mucho la hemoglobina, es cuando se produce deshidratación, ¿no? Por esto es muy transitorio, un poco de transitorio. Y lo otro sí es por problemas de circulación, por problemas, por ejemplo, a nivel del corazón, de una cardiopatía, por ejemplo, congénita. Esto a veces es una enfermedad al corazón desde el nacimiento, ya donde pues se presentan ciertas hipoxemias generalizadas. Entonces, por ese lado... es muy importante corregir estos estados. Lo otro también por problemas de una alteración de la vasculatura pulmonar o una hipertensión más específicamente pulmonar, donde se reduce pues el oxígeno que ya está disponible, y por esa compensación pues se produce, digamos, este aumento de la hemoglobina. En pacientes con fibrosis pulmonar también, o a veces cuando, si él se ha expuesto también a, digamos, a gases tóxicos, al asbesto, a los humos, al polvillo del carbón, pues al sílice. Pacientes, por ejemplo, cuando trabajan en albañilería, a veces presentan estos problemas de altísima hemoglobina. ¿Por qué? Porque constantemente están expuestos al polvo del sílice, del cemento, ¿no? Y así sucesivamente, pues hay muchas causas. También el lupus eritematoso, por fármacos, cierto tipo de fármacos también, que se emplean, ¿no? Y así sucesivamente, pues, es importante buscar esa causa, para que le ayudaría bastante aquí que tome la kombucha y ganoderma, ¿ya? El kombucha y ganoderma le ayudaría enormemente a corregir este problema de demasiada hemoglobina en la sangre, mientras otros están con baja hemoglobina, necesitan subir, pero pues hay que llevarla a un nivel adecuado. Ahora, ¿qué sucede también cuando los que donan constantemente, a veces hay, bueno, personas de bajo recurso económico y están pues en las puertas de los hospitales vendiendo sangre, ¿no? Vendiendo sangre como si fueran pues pequeños vampiritos con abundante sangre, y cuando ya es muy continuo, aquí la donación de la sangre es muy continua, el cuerpo, parece mentira, pues repone inmediatamente y exageradamente la hemoglobina, la sangre faltante, y esto tiende a elevarse, y de por vida tiene que ser donadores casi constantes de sangre. Bueno, en fin, son muchas las causas. Para ese colesterol o triglicéridos le recomendamos, para regularlo, el abutín y el N-col. 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de N-col. Consuma también unos 2 o 3 dientecitos de ajo todos los días picaditos en su dieta diaria, ya, para que de forma muy natural también tenga esa autorregulación. De igual manera, el kombucha y ganoderma le va a ayudar mucho. El vinagre de manzana te ayuda a regular el colesterol y triglicéridos. ¿Qué más tenemos? Ayuda a regular también los ácidos grasos esenciales, más semillas oleaginosas para regular el colesterol y los triglicéridos, sea ajonjolí, su salcha inchi, su pecana, nueces, almendras, pistachos, en fin, son muchas las semillas oleaginosas que le van a ayudar a atrapar en el organismo a estas lipoproteínas de baja densidad y llevarlas para su degradación a través de la lecitina que produce el hígado también. Por eso es importante consumir la lecitina a través de estos ácidos grasos esenciales, naturales. Inclusive la leche de soya también tiene abundante lecitina. Y con ello, pues, va a mejorar su salud. Cambie la dieta, cambie la alimentación en función de alimentos balanceados, sanos y naturales. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa, siempre a través de la señal de Radio Cielo. ¿Aló? ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando? De San Juan de Lurigancho. Adelante. Doctor, una consulta para un bebé de 40 días de nacido, que el pechito está que le ronca y parece que como si se ahogara, y también está que por la nariz así también no puede respirar. Ah, o sea, se ha tupido la nariz, ¿no? Sí. Bueno, doctor, ya. Otra preguntita, y para un niño de 10 años que se le seca los labios mucho, por favor, espero su... Ya, respuesta. Correcto, muchas vamos gracias. A ayudarle, ¿ya? Gracias. Bueno, sí, aquí lo más indicado para ese bebito de 40 días, pues sería que mamá coja un algodoncito la leche materna, y teniendo el sumo cuidado, una gotita, ¿no?, en ambos orificios, en ambos canales nasales, una gotita, ¿no? Y esto va a permitir que se ablande la mucosa reseca aquí, se desobstruya, y teniendo mucho cuidado si forma aquí para que pueda sacarle con hisopo, pero en forma muy delicada, los grumos que pueden presentarse de esa mucosidad. Entonces, un problema generalmente de tipo viral o por enfriamiento, ¿ya? A veces se produce enfriamiento, chorros de aire frío que puedan ingresar a la hora de que él descansa. Entonces, con una gotita de nada más de la leche materna, y sígale dando su su leche materna, que resulta pues uno de los mejores antibióticos, ya uno de los mejores antibióticos y antivirales, nada más. En esa forma le va a ayudar, ya por experiencias también propias que son necesarias recomendarlas. Después, en cuanto a mamá, sí que tome, por cierto, mamá tiene que tomar, la mamá lactante, su propóleo, ¿ya? Una cucharadita de propóleo con su jugo de naranja. Una cucharadita de propóleo con su jugo de naranja, aproveche ahí para que tome una cucharadita de F Plus y tenga mejor hemoglobina, mejor cantidad de hierro en la sangre, ¿ya? Esto tomarlo 3 veces al día. Le va a dar bastante leche también, y bueno, pues va a inmunizarse mucho mejor la leche materna. Acuérdense que tal como es el alimento, es la calidad también de la leche materna. Va a tener mejores inmunoglobulinas, la leche materna, en la medida que uno también toma pues factores inmunoestimulantes y antioxidantes. Entonces, su vasito de jugo de naranja con una cucharadita de F Plus, ¿correcto? Y su propóleo, una cucharadita. Esto tomarlo pues 3 veces al día, 3 veces al día. Entonces, por ese lado le va a pasar parte de la inmunidad y los principios antivirales y antibacteriales. En cuanto a la a los labios de un niño, donde nos dice que hay pues un poco de sequedad, y a veces esto tiende pues a agrietarse, ¿no? De muchas formas esto tiene que ver a veces con la falta de agua, que pasa, no está tomando líquidos, porque la sequedad en la boca a veces es el resultado de pues, baja producción pues de la saliva, ¿no? Nosotros necesitamos hasta más de 1 litro de saliva diario para que cosan los alimentos mediante la masticación, ¿no? Y pues se degraden los carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero también a veces cuando hay trastornos diferentes a la, digamos, a la baja producción por parte de las glándulas salivales, ¿no? Para que formen saliva, por ejemplo, producidas a veces por miedo, ¿no? En los niños sobre todo. Pues son trastornos temporales, ¿no? Hay que tomar en cuenta si él ha pasado por algún miedo muy extremo o también por infecciones en las glándulas salivales, en el caso de las parótides, si él ha pasado por un proceso de una parotiditis, pues es posible que tenga este problema de la sequedad en los labios. Y también cuando se toma los anticolinérgicos, no son fármacos que llevan pues a la sequedad labial, ¿ya? Y bueno, hay muchas razones, a veces hay que determinar ciertos síndromes de temprana edad, el síndrome de Sjögren, por ejemplo, también lleva a este tipo de la sequedad en los labios, ¿ya? Y bueno, hay que ver cómo está el habla, ¿no? Si deglute bien los alimentos, pues cuando hay dificultades de deglución o el no poder hablar bien, esto puede ser también que se estén dando alteraciones en el sentido del gusto, en el sabor, o vigilar la caries dental. Cuando hay caries en los dientes también se puede estar produciendo esta sequedad de boca. Y esto se alivia parcialmente pues tratando con el odontólogo, ¿no? Entonces miren, pues son varios aspectos del por qué se da la sequedad de boca, la sequedad en los labios. Dele a tomar más agüita. Dele a tomar, por ejemplo, su clorofila, de Lusalfa, una cuchara de clorofila con 2 capsulitas de levadura de cerveza, ¿ya? Esto le va a dar 3 veces al día con los alimentos, una cuchara de clorofila natural de Lusalfa con 2 capsulitas de levadura de cerveza, 3 veces al día. Entonces, esto le va a ayudar bastante a esa sequedad que generalmente se produce en diferentes puntos del cuerpo. Pues si es en la boca, es posible que sean las causas que hemos mencionado, porque hay sequedad también que se produce en la vista, la sequedad vaginal por falta de hormonas, sequedad también de las mucosas, ¿no? El caso, por ejemplo, de una sinusitis catarral, etcétera, etcétera. Entonces depende, pues, la zona del organismo donde se produce la sequedad también es el tratamiento, sea la boca, la faringe, la nariz, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Todos los días, no se olviden, estamos en 4 ediciones importantes. 6 a 8, de 11 a 1, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la noche con los mejores especialistas de la medicina natural integrativa. Muy bien, vamos a la siguiente línea. ¿Aló? ¿Cómo quiero hacer una consulta sobre el ajo? Usted dijo 3 dientes de ajo más un limón licuado. La pregunta es, ¿a qué hora o cuántas veces al día puede tomar el paciente, o después o antes de las comidas, doctor? Y un paciente con gastritis sí puede tomar esa fórmula. Gracias, doctor. A usted también, le agradecemos por su llamada. Un paciente con gastritis puede tomarlo, pero con las condiciones siguientes. Tiene que cada sorbito, cada traguito, cada sorbo ensalivarlo, ¿ya? Para que la saliva alcalinice automáticamente todo este preparado. ¿Ya? Y después pasarlo suavemente, ese es el orden a seguir, porque de no ensalivarlo y pasarlo así directo, como de golpe, pues puede afectarle la sensibilidad del tejido epitelial aquí en el estómago y pues producirle un poquito de ardor, ¿no?, de ciertos fastidios. Entonces es importante la ensalivación, ya, y puede tomarlo pero ensalivarlo, igual jugo de naranja ensalivado, o como dicen, masticado, ¿no?, para que gracias a la astialina, las enzimas de la saliva, esto se degrade, ¿no?, y pueda pues asimilarlo adecuadamente. Entonces puede hacerlo en esa forma, ¿no?, de licuar, puede ser de menor a mayor, puede licuarse solamente media tajada de limón, de paso como está caro, medio limón nada más, con 2 dientes de ajo. En otros casos ya se emplea todo el limón entero, de preferencia de cáscara verde, porque tiene más elementos protectores del hígado y es altamente desparasitante, con unos 3 a 4 dientes de ajo. Por ejemplo, un paciente con TBC pues se recomienda hasta 2 limones con 5 dientes de ajo, ¿no? Dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces se convierte pues en un producto de amplio espectro, para combatir bacterias, parásitos intestinales, virus, ¿no? Para regular la presión arterial, colesterol, es un buen expectorante, es un buen antiespasmódico, antiinflamatorio, refuerza las inmunoreacciones del organismo, es antidiarreico, por ejemplo, casos de tifoidea, casos de infecciones intestinales, es altamente, productivo para levantar el estado de ánimo, en fin, bueno, tiene muchos aspectos importantes para la salud, fórmulas sencillas, fórmulas naturales para prevenir todo tipo de males y enfermedades, ¿no? Entonces hay que nada más aprender a tomar los líquidos, repito, no de golpe, sino masticarlo, ¿no?, saborearlo, que la saliva a través de las enzimas, la tialina, hagan los efectos alcalinos antes de pasarlo. Muy bien, estamos aquí siempre con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa, a través de la señal de Radio Cielo, cobertura nacional. Vamos con más contactos, más llamadas, más consultas. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando de acá, de Santa Lomila, Comas. Adelante, péguese más al fondo. Adelante con su consulta. Ya, doctor, en el pene, la cabeza me ha salido unas llagas. En medio del seguro me han dado crema y no me hace nada. A ver, doctor, usted naturalmente, ¿qué es lo que me puede indicar, por favor? Ya, y dígame, ¿qué le han diagnosticado? Ah, me dijo, el seguro me dijo que hongo, me dijo, para eso me dio crema, pero no me hace nada. Ya son una semana, doctor. Ya. Correcto. Entonces, ¿y se le ha producido algún tipo ya de lesión, no? No, nada, doctor, nada. Ya, solo picor nada más. Sí, pica y unas llagas grandes ha salido, doctor. Ya. Correcto. Por la radio. Vamos a ayudarle, ¿ya? Esto es muy importante. En caso si ya le han diagnosticado tipo de hongos, ¿ya? Entonces los hongos los combatimos bajo dos modalidades, en medicina natural integrativa de Luzalfa, con más de cerca de 40 años de experiencia, o un estado completamente, extremadamente alcalino, o un estado extremadamente ácido, ¿correcto? Entonces, en este caso nos conviene el ambiente extremadamente ácido. Usted va a coger en un vasito, lo va a llenar por la mitad de kombucha y ganoderma o de vinagre de manzana, Bueno, en este momento no hay el kombucha, sería el vinagre de manzana. Entonces introduce todo su glande, todo su pene en este vasito con la mitad de vinagre de manzana. Ahí por lo menos, claro, al principio le va a arder un poquito, pero téngalo ahí por lo menos unos 5 minutos, al menos 5 minutos. Esto en el mismo vasito puede hacer esta operación 3 veces al día. Entonces ahí vamos a someter a los hongos a un ácido extremo, ¿ya? A una acidosis extremo, por lo menos de 8-9 en su pH. Entonces esto pues rápidamente le va a ayudar, ¿ya? A corregir este problema. Ya, y usted ya ha probado cremas de todo tipo, pues y son cremas a veces ácidas, ¿no? O extremadamente alcalinas, pero bueno, no le está haciendo el efecto adecuado, ¿ya? Esto es bastante importante. Y bueno, desde ese punto de vista, le va a ayudar enormemente de los problemas que pueda tener. También hay que tener cuidado con los problemas de la glándula prostática. A veces hay cierto tipo de infecciones, hasta por hongos también, que esto puede llevar a estos problemas, digamos aquí, de este órgano viril, que es tan importante para pues la reproducción, ¿no? De la vida. Entonces haga esto y tome, por cierto, tome usted también el vinagre de manzana, razón de 4 cucharas de vinagre de manzana con una cucharadita de propóleo, de Luzalfa, 30 gotas de propóleo. Esto diluido en medio vasito de agua y tómelo 3 veces al día, la mañana, mediodía y en la tarde. Y usted va a ver pues que esto va a dar un extraordinario resultado. Y nos llama ya para indicarnos pues cómo le fue, definitivamente que le va a ir muy bien por las tantas experiencias que aquí tenemos y que abiertamente brindamos. Aquí no escondemos ningún tipo de tratamientos integrativos, porque aquí lo que se trata es beneficiar a nuestro público, a todos nuestros oyentes, nuestros pacientes. Por eso que tenemos una altísima sintonía y mucha confianza en la medicina natural. No quien habla ni el centro de Luzalfa ni los productos, sino en la naturaleza. Ese es el propósito, ¿no? De acercar al ser humano a la naturaleza, porque no es el médico ni la medicina la que cura, es la naturaleza. Entonces, por ese lado, es bastante importante atender a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro organismo, a todos nuestros órganos, ¿no? Imagínese, se ha registrado en la historia de la medicina de que el miembro viril pues es la especie más antigua que se ha registrado. Imagínense, esto es maravilloso, ¿no? Entenderlo en cuanto a antigüedad, ¿ya? Es importante, ¿no? Entenderlo esto. Bueno, por ese lado sería muy importante pues siempre practicar hábitos alimenticios con una alimentación, en este caso tiene que ser a más alcalina, ya a una alimentación ácida. Seguramente su cuerpo está en un estado muy ácido, por eso pues los hongos crecen muy rápido, ya en esa zona, bueno, por muchos motivos usted se ha infectado. Muy bien, estamos aquí siempre con lo mejor de la naturaleza. No se olviden que estamos también en la avenida César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa, avenida César Canevaro 498 en Lince. Los horarios de atención son de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y la central telefónica es el 471-9815 y el 265-4753. Muy bien, vamos con la siguiente llamada, ¿aló? Sí, pégese más al fondo, adelante. Aló, doctor, buenos días. ¿cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De aquí, de San Juan de Lurigancho. Muy bien, haga su consulta. Ya, mi consulta es que soy una persona bastante nerviosa y quisiera, por favor, que me dé me recete algún medicamento. Ya como que últimamente siento el temblor en las manos y todo eso que me impide, o sea, mi vida diaria, ¿no? Pregunta, ¿usted ha pasado por algunos traumas emocionales profundos? Sí, en mi niñez, por ejemplo, he visto películas de terror, algo así. Uh-huh. Y además de eso, hace 2 años sufrí un accidente, ¿no? Una volcadura. Ya. Y como que después de ese accidente siento un poco más esas molestias. Correcto. Sí, doctor, y quisiera que me dé algún medicamento, por favor. Correcto. Vamos a indicarle, ¿ya? Gracias. Le agradecemos por su llamada. Indudablemente que aquí el tema de las emociones atrapadas es muy terrible cuando uno atrapa emociones tóxicas de frustración, de ira, de miedo, de sorpresa, de desagrado, de frustración, en fin, de repulsa, de enojos. Esto pues nos puede acompañar para toda la vida. Usted está aquí brindándonos pues algo que siempre tratamos aquí, la terapia y la liberación de emociones atrapadas. Entonces, por ese lado, le recomendamos de todas maneras que usted realice esta técnica de liberación de emociones atrapadas en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Desde ya le recomendamos tomar también el Valerín y el Maxín, una cucharadita, 3 veces al día. Inclusive, bueno, el tiempo no nos da, tenemos muy ocupados, nos preguntan sobre un taller, ¿no?, que es necesario volverlo a brindar. ¿Cómo aprender a liberarnos nosotros mismos de las emociones atrapadas? Esto es muy importante. Entonces, cada emoción genera un tipo de reacción en el organismo. Por ejemplo, cuando tenemos cólera, ira, porque nos han hecho, siempre actuamos a la defensiva. Siempre vamos a actuar predisponiéndonos a la defensa, ¿no? Donde movilizamos la energía del cuerpo, las hormonas, aumento el ritmo cardíaco para aprender a defendernos de lo que ya nos han hecho, pensando que nos van a volver a hacer nuevamente otro daño. Y se dan cuenta, por eso que hay personas muy coléricas, hay personas que están a la ofensiva siempre, en la ira, la cólera, ¿por qué? Porque han pasado por ese tipo de agresiones, ¿no? De igual manera, el miedo, ¿no? El miedo, ¿no? A lo que vimos, a lo que pasamos, al terror, ¿no? Prácticamente la sangre se va del rostro, ¿no? Y hace que no fluya en la musculatura esquelética, y eso facilita pues a veces hasta la parálisis, ¿no? El adormecimiento, ¿no? La falta de calor en el cuerpo, mucho frío corporal, ¿no? Entonces esto lleva a la ansiedad cuando uno ha atrapado el miedo. Niños que los han encerrado en el cuarto oscuro, o que pues personas adultas que han sido asaltadas, ¿no? En adelante pues prácticamente están con sobresaltos, con pues miedos y mucha ansiedad. O a veces también cuando uno se siente con pues frustraciones, no haber cristalizado deseos insatisfechos, ¿no? Todo esto es importante tratarlo. Entonces le recomendamos la terapia de liberación de emociones atrapadas, ya en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, de lunes a sábado, menos los días viernes. Muy bien, esto es un programa de la Medicina Natural Interactiva de Luz Alfa, que todos los días usted nos escucha a través de la señal de Radio Cielo. Radio Cielo, cobertura nacional, sembrando amor y conciencia. Muy bien, nos vamos despidiendo. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Y nos vamos despidiendo, como siempre, hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía.